el motor de la región. Novedades en la agroindustria. Las novedades en la agroindustria estuvieron, sin lugar a dudas, de la mano de Expo Agro, que esta semana, bueno, nos convocó allí al predio de San Nicolás a recorrerla, a tomar contacto con las empresas, y lo hicimos a través de la organización del pool de periodistas, ¿no? Una vez más, y desde ya no sé cuántos años hace que conformamos este equipo de profesionales que nos invitan a recorrer a través del pool de periodistas esta extraordinaria muestra de Expo Agro, ¿no? Es una selección de profesionales que se dedican a las tareas periodísticas del agro y de la agroindustria y que, bueno, en este caso, todos juntos, digamos, abordamos una cobertura en general donde vamos visitando stands, empresas, industrias, comercios, bueno, todo lo que está a disposición allí en generalmente las grandes, ¿no? Las grandes empresas que le dan este perfil a la Expo Agro. Así que, bueno, muchas gracias al pool de periodistas por haber elegido nuevamente a ADN Rural como uno de sus miembros, y ahora vamos a compartir un poco el trabajo que estuvimos realizando allí en estos días. Efectivamente, porque estuvieron todas las marcas de maquinaria agrícola, todos los rubros en general en Expo Agro, y teníamos oportunidad de visitar CNH, el grupo que nuclea a varias empresas, entre ellas New Holland, y teníamos oportunidad de dialogar con su director comercial, Tomás Liceda Carrasco. Sí, que obviamente al cual se le hizo una pregunta concreta, ¿no? Y que tiene que ver con esta situación, digamos, en general que está viviendo la maquinaria agrícola. Una consulta a propósito de lo que hemos visto el año pasado. No sé cómo se ha vuelto el tema de los insumos para la maquinaria. ¿Cómo está ese tema respecto a importaciones y algo que ha generado ruido en su momento? A ver, la industria de la maquinaria agrícola no es ajena al contexto que nos pega a todos de alguna manera, ¿no? Lo podemos ver en las noticias en lo que es la industria automotriz. Tenés un tema de escasez de productos, tenés un tema de aumento de costo de lo que puede ser flete internacional y tenés un contexto complicado donde la demanda creció en todos lados, ¿no? Entonces hoy, si vos podés producir, todo el mundo está tironeando por esas máquinas. Nosotros, por suerte, de tener la fábrica en Córdoba y estar produciendo dentro del país, obviamente con insumos que son importados, en la medida que podemos tener todos los insumos acá, podemos abastecer al mercado. Pero obviamente la situación está tirante, pero lo bueno es que ya se empieza a visorar, que se empieza de alguna manera a ver un horizonte. No es aquello que había venía el productor para comprar y no había, sino que se va regularizando de cara a lo que viene. Se va regularizando y vemos que en la medida que vaya transcurriendo el 2022 ya debería estar más normalizado, y creemos que este contexto de tan tirante se va a ir acomodando en el transcurso del 2022, comienzo del 2023. A lo mejor no parece que se relacionen, pero siempre en materia política y económica lo hacen. El acuerdo con el FMI, ¿cómo le pega a los sectores productivos? Todas las medidas que tengan que ver con de impacto económico en la Argentina le pegan a todas las economías, a la economía de dentro que es el sector agroindustrial también. Obviamente lo que uno quiere es que al país le vaya bien, entendemos que un acuerdo seguramente sea mejor que ir a una situación de default, y bueno, obviamente aquel interés es, independientemente del sector que estamos, el beneficio global para toda la Argentina, ¿no? Otro de los empresarios que escuchábamos, aparte de Tomás Liceda Carrasco, es su colega, director comercial, pero en este caso de Case Argentina. Hablamos de Sergio Vera, que también opinó al respecto. Los equipos de ustedes tienen un gran componente, o vos me dirás si no es así, de componentes importados. ¿Cómo está esa situación? Si se ha mejorado, porque teníamos entendido que hubo complicaciones en ese sentido. Sí, obviamente todos los productos que se fabrican aquí en Argentina tienen algunos componentes importados. La dinámica ha hecho que en los últimos años esa nacionalización de proveedores cada vez mayor. Entonces simplifica ese tema de logístico de importación. Sin embargo, a nivel mundial es un problema que todavía sigue ocurriendo. no solamente acá, sino al estar tan integrado a nivel mundial, es un problema para todas las empresas, de todos los rubros y de todas las marcas. Obviamente se trata de solucionar con la localización, cuando es posible la tendencia es ir aumentándola, cada vez se ha ido aumentando notablemente, pero todavía hoy subsiste. Claro, porque ustedes necesitan un nivel de calidad también, que obviamente a lo mejor a nivel país todavía no existe. Sí, sí, sí, pero hoy el problema mayor es un problema logístico o de la cadena de suministros a nivel mundial, donde está sufriendo el mundo, ¿no? Realmente. Es global, regional, en Latinoamérica, y obviamente también a nuestro país lo afecta. Y recorrimos las empresas semilleras, ¿no? Que son las estrellas, las que ponen a disposición los plots, estos que uno ve, que están siempre bien cuidaditos, con el máximo paquete tecnológico para que, por supuesto, bueno, se muestren y se luzcan de esta manera en esos días tan especiales de la muestra. Y así resistieron incluso el día de lluvia, ¿sí? Porque fue brava la tormenta del día miércoles. Pero, bueno, estuvimos recorriendo estos plots, estos stands, en este caso particularmente uno fue un día de lluvia, así que no pudimos recorrerlo tanto, pero sin lugar a dudas después en los días subsiguientes sí lo pudimos ver, y uno se da cuenta de toda la tecnología, la genética, la inversión que hay detrás de cada cultivo de que hacen las empresas a través de la investigación y el desarrollo. Hablamos con el ingeniero Luis Cabal de Advanta acerca de los maíces y de los sorgos en esta región en particular. Sí, lastimosamente fue una campaña muy dura, como vos mencionabas, con respecto a la seca, nos golpeó particularmente a la provincia de Santa Fe, en casi toda. En algunos momentos, digamos, dependiendo la reserva que tenía en la zona, fue de mayor o menor intensidad, ¿no es cierto? Pero sí, los maíces, por ahí uno se identifica mucho con el sorgo, ¿no? Pero también tenemos una red de maíz que nos pasó lo mismo que a la competencia, ¿no es cierto? Quiero salvar esa distancia, hacer ahí un paréntesis para no hablar de una cosa a la otra, pero a todos nos pasó lo mismo. La verdad que los maíces han sufrido bastante la seca esa, los maíces de primera han rendido bastante poco, e incluso se han picado maíces, digamos, que se pensaban ir para grano, ¿no? Por ahí el sorgo, una de las características principales que tiene es que ante el estrés hídrico y térmico performa muchísimo mejor, tiene esa capacidad de latencia que frena y espera las mejores condiciones. Quizás en esta situación climática el sorgo no sufrió tanto como el maíz. Sí, sin duda, yo diría que sufrió, pero lo que tiene una mayor capacidad de reponerse, ¿no es cierto? Por esta latencia misma, esta capacidad de esperar mejores condiciones ambientales para continuar su normal desarrollo. Bueno, ¿qué están planificando para esa zona puntual, ¿no? Centro de Santa Fe, donde es una zona mixta, si se quiere, donde hay lechería y agricultura. ¿Qué producto están viendo? Nosotros queremos sentirnos mucho más próximos al productor, ¿no es cierto? Queremos llegarle más a los productores. Entonces, como consecuencia de todo esto, estamos golpeándole las puertas, estamos queriéndole presentar nuestro portfolio de productos, pero en producción. Queremos demostrárselo cómo performan a campo a nivel producción de ellos, ¿no es cierto? Ya sea híbridos tanto para la zona, tanto de maíz, como girasol y sorgo, ¿no es cierto? Como consecuencia de esto, la semana que viene, que claramente están todos invitados a presenciar la Tec Lechera, que va a ser en Colonia Raquel, la verdad que va a ser una dinámica extraordinaria que vamos a estar lanzando a niveles de productor, ¿no es cierto? 100% nivel de productor a base de sorgo, productor lechero a base de sorgo, y la verdad que estamos todos muy ilusionados y tenemos una expectativa muy pero muy fuerte en eso, y vamos a romperla toda. Allí escuchábamos entonces la palabra del ingeniero Luis Cabal de Advanta Sorgos, que traslada, ¿no?, una jornada técnica para informar acerca de lo que hacen en sorgos y que vamos a tener aquí en nuestra región la semana que viene. Por supuesto, ADN Rural va a estar allí. Y también vamos a compartir el testimonio de un colega, de otros de los semilleros importantes en el mundo, como es el Limagrain. Y allí los maíces, bueno, había unos plots realmente realmente muy lindos, y le consultábamos al ingeniero Diego Alonso, que es el director comercial, digamos, de la empresa, le preguntábamos acerca de los materiales que se adaptan mejor aquí a nuestra región, ¿no? La región central de Santa Fe. Había algunas muestras en el predio y esto nos comentaba Alonso. Vamos a hablar pensando más que nada en el mercado de silo, nuestro lanzamiento de este año, que es el LG 36837 BTTP Pro, que es un producto altamente competitivo para todo el mercado del norte de Argentina, no hay NEA, y con un excelente comportamiento para la confección de silo de planta entera, pensando en las cuencas lecheras de nuestro país, fundamentalmente pensando en Rafaela, que ya tiene un clima más caluroso, ¿no? Ya está más, es la puerta de ingreso al norte, por decirlo de cierta manera, con una cuenca lechera muy importante para nuestro país. ¿Y qué características técnicas me podés comentar sobre estos desarrollos? Mira, este producto tiene un excelente perfil sanitario de con tolerancia a todas las enfermedades más importantes del maíz, como roya, como quizón, un excelente comportamiento a cercóspora y a, no solamente a cercóspora, sino también a espiroplasma, que son dos enfermedades muy presentes en el norte de nuestro país. Es un maíz que es cruza de sangre templada con tropical, por lo tanto presenta una planta de alto volumen, una planta muy grande, es un ciclo completo, ciclo largo, bien adaptado para el norte, y que genera silos de alta calidad y de alto volumen, pensando en todos los planteos productivos lecheros de nuestro país. Sí, si ya tenemos que hablar un poco de algo más de siembras más tempranas, con un perfil más de templado, nuestro producto para toda el área lechera de la Argentina es el 3850, solo en tecnología RR, por eso bien posicionado para siembras tempranas, que nos da un silo de alta calidad, un alto componente de grano y muy buen componente de materia verde. Es una excelente relación precio-producto, ¿sí? Que es lo que generalmente los tamberos buscan. Exacto. Te pregunto por la fecha de siembra. Este año en nuestra zona, cuenca lechera, vos lo mencionaste, no tuvieron temprano. Claro, hubo un inconveniente muy grave con el tema climático. ¿Cómo se comportan estos maíces para los productores que sí o sí necesitan las reservas, así que tuvieron que arriesgarse a hacer siembras muy tardías? Mirá, para nosotros la estabilidad es esquema base de nuestro programa de mejoramiento, ¿sí? Todos nuestros productos tienen un excelente comportamiento a estrés. Obviamente cuando los estrés son muy altos, todos los materiales sufren, pero nuestra paleta en general tiene una tolerancia a estrés más que significativa y ponemos mucho foco en nuestro programa de mejoramiento siempre pensando en eso, ¿sí? Buscamos siempre la satisfacción del cliente, tanto en los mejores años como en los años más perros. Entonces eso nos permite ir creciendo año tras año, porque generalmente el nivel de satisfacción de nuestros clientes con nuestros productos es muy alto. Me llamó la atención el liderazgo que tienen en maíces de silaje. ¿Qué me podés comentar al respecto a nivel mundial, ¿no? Según lo comentaba el CEO de la compañía. Mirá, la historia del Imagrain es muy rica y muy grande a nivel global. Tal como lo comentaba Xavier previamente, el Imagrain es el cuarto semillero a nivel global. Claro. Es una empresa de origen francés que está presente en todos los continentes, en más de 57 países. Y bueno, está presente en la Argentina con una historia relativamente mucho más corta. Pero nada, hoy nuestro programa de mejoramiento se sirve de todo eso. Uno puede hacer cruzas con estaciones de investigación en más de 50 países. Y no solamente eso, el Imagrain aporta una parte enorme, de sus ingresos anuales a investigación. Entonces, el objetivo de esta empresa es ser multicultivos, es especialistas en semilla, no tenemos químicos, ponemos mucho foco en la genética y obviamente queremos tener lo mejor y apuntamos a ser un gran jugador en el mercado de semillas en la Argentina. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes por visitarnos. Cerramos este primer segmento de Expo Agro. Tenemos mucho más material que, por supuesto, a lo largo de tres jornadas laborales hemos recolectado en el predio de San Nicolás en este reencuentro de la Expo Agro 2022. Este fue tan solo la primer pincelada del trabajo que se hizo allí en Expo Agro de la mano del pool de periodistas, integrando, por supuesto, ADN Rural, firme como todos los años, para recorrer la muestra, visitar las empresas, enterarse de las novedades y llevarles a ustedes, ¿sí? Que es lo más importante, los que están del otro lado, las novedades que tiene el mercado y el sector agroindustrial.